concejal no está pendiente, con mayor razón, uno como médico, ¿cierto?, de lo que pasó en el CESFAM. En todo caso, yo creo que lo único decir, más que lamentable lo que pasó, porque de alguna manera todo lo que sea salud afecta a las personas más necesitadas, que necesitan nuestro servicio, y también, por supuesto, el personal, que también está comprometido. Ahora, yo creo que se tomaron las medidas que son necesarias, según mi entender. Sé que se han llamado a licitación para remodelar, arreglar esa parte. Han tenido dificultades, pero en este momento ya hay una persona que está empezando a arreglar el entretecho, y no solamente aquí existe arreglar, sino que hay que hacer una sanitización. En este momento, en ese sector, por lo que yo pregunté, no hay una entidad médica, es un corredor de donde circula funcionario, por eso que se puede, yo creo que, hacer actividades médicas. Hay que tomar en cuenta que a menos que esto hubiera sucedido en los lugares donde estuvieran personas enfermas. Las palomas, hay que saber, transmiten muchas enfermedades. Las palomas son llamadas los ratones de voladores, ¿eh? Transmiten enfermedades, pero fundamentalmente una de las enfermedades que transmiten son cuadros virales. Ahora, esas son personas que en general, para la información, que están directamente trabajando con palomas. En este caso, dejaron residuos que son fecas. Eso, por supuesto, también hay otras bacterias que se transmiten como cualquier feca, pero el hecho que haya llovido, el hecho que en este momento se limpió, yo creo que no debiera haber problema. Ahora, tiene que haber una sanitización, y es por eso que tienen que tener los permisos. La verdad es que en alguna oportunidad yo traté el consejo. El problema es las palomas, acuérdate, también existen en la plaza. La paloma es un ave que a nivel mundial produce problemas sanitario, realmente cuesta tratar de erradicarlo, así que no se trata de erradicar, pero el problema de que su hábitat son justamente donde hay alimentos, donde puedan estar tranquilos, que son las plazas, donde hay los árboles, pero en otros lugares son efectivamente los entretechos. Osorno es una ciudad que felizmente, dentro de las que uno ve, no es un hábitat de muchas palomas. Sí, hay palomas, pero por el mismo clima, no existe afuera, pero existe efectivamente en los entretechos. Ahora, sí, es un problema grande. Yo quiero decir que en algún momento lo traté y he tratado de meterme qué solución plausible hay, y a lo mejor lo vamos a proponer. Te digo al tiro, existen a nivel mundial y hay ciudades, bueno, europeas o ciudades de otros lados, que son atrapa palomas, son verdaderas redes que funcionan automáticamente en las copas de los árboles, las atrapa, no las mata, y se las deja en otro lugar donde no pueden hacer problemas. Ahora, es un problema, sí, de las ciudades, no solamente de los CESFAM, de todo lo que se acaza, en palomas y en todas partes. Por eso que se le dicen los ratones aéreos, ¿eh?